7:50 de la mañana, Carlos. Ahora vamos a conversar con el señor José Antonio Camacho, el gerente central de negocios de Caja Trujillo, porque hay una realidad que están atravesando los microempresarios en el país. Hay más de 6 millones de micro y pequeñas empresas que evidentemente le están pasando muy mal porque hay un rompimiento de la cadena de pagos, no hay clientes, están en una situación muy compleja. Señor Camacho, ¿cómo pueden hacer los microempresarios bajo esta coyuntura? ¿Qué medidas tomar para no quebrar, para no desaparecer, sobre todo, que entiendo es la principal preocupación en este momento clave? Muy buenos días. Buenos días, Carlos y Omar. ¿Cómo está? Buenos días. De poder responder sus inquietudes. Bueno, la verdad, para todo hay recetas, no hay receta perfecta, pero bajo nuestro expertise y conociendo a la micro y pequeña empresa, creo que el principal objetivo hoy por hoy sería no romper la continuidad del negocio, no romper la cadena de pagos, como tú lo has manifestado, Carlos. En ese sentido, creo que uno de los principales consejos es hacer una real evaluación del estado de liquidez en que se encuentra el negocio en estos momentos y renegociar con sus proveedores, renegociar con sus acreedores, de tal manera de poder permitir a ellos darles un aire para los próximos meses y una vez que se reactive un poco la economía poder cumplir. Entonces lo que no puede hacer es romper la cadena de pagos porque si no la confianza se pierde. Señor Camacho, ¿en qué medida o en qué nivel, por ejemplo, estas microempresas generan puestos de trabajo? ¿Cuál es el porcentaje si hablamos de todo el mercado laboral? Miren, la micro y pequeña empresa es un motor fuerte de la economía nacional, representa más del casi el 20% del PIB nacional y genera un fuerte empleo. El total de la PEA, un poquito más del 60% de la población económicamente activa está en la micro y pequeña empresa, así que en ese sentido demanda fuertemente mano de obra y en ese sentido es que requiere también el apoyo del gobierno para poder reactivar y no se rompa también esta generación de empleo a través de la micro y pequeña empresa. ¿Y es suficiente de los programas que hemos visto? Por ejemplo, Reactiva, sabemos que no va prioritariamente a la micro y pequeña empresa. Hay otro fondo de apoyo, pero ¿es suficiente, digamos, estos créditos flexibles que se están otorgando? Los recursos siempre van a ser insuficientes, pero creo que hoy el gobierno, a través de diferentes medidas, está haciendo un gran esfuerzo para poder direccionar algunos recursos, para poder dar verdaderas medidas de salvataje, digamos, inyectar capital de trabajo fresco a través de créditos a la micro y pequeña empresa. Si bien es cierto, el Reactiva está dirigido más a micro y pequeñas empresas formales, correcto, que tienen RUC, que declaran sus rentas a sumar, pero hoy también se ha ampliado ya el fondo FAE, se ha ampliado hasta 800 millones y eso va a permitir un poquito, ahí ya no hay necesidad de ser formal, y ahí va a permitir poder llegar a estas micro y pequeñas empresas. Muy bien, señor Camacho, muchas gracias. Ha sido usted muy amable en conversar con nosotros esta mañana. Sí, gracias a ustedes y creo que en estos momentos hay que pensar en nuevos modelos de negocio, en cómo retornar a la normalidad. Y bueno, ayudar a las micro y pequeñas empresas en este resurgimiento y reactivación de sus negocios, así como también a las familias peruanas. Claro que sí, va a ser una tarea fundamental. Muchas gracias, señor José Antonio Camacho. Y ahora vamos a revisar, Carlos, un tema también que tiene es clave, el tema de las vacunas, ¿no? Porque la octava semana de cuarentena llegó con crisis y escasez de oxígeno en Loreto, que afectó y cobró vidas de bomberos y profesionales de la